gusto. Bueno, Lisandro, a ver, lo primero que te quiero preguntar, digo, ustedes están trabajando allí en Cosquín, nosotros haciendo radio en Villa Allende, pero cuando uno habla de números y de cuestiones delicadas, me parece que es transversal a todos los municipios, ¿no? Sí, hay una realidad en los municipios de la provincia de Córdoba, es que muchos de ellos están en una situación difícil, algunos más con complicaciones para pagar sueldos, teniendo que pedir adelantos de coparticipación, porque evidentemente que la recaudación propia no alcanza para los gastos corrientes. Otros que a lo mejor pueden todavía mantener al día la nómina salarial, pero que no les queda prácticamente nada de espacio, de oxígeno para hacer obras públicas dentro de la ciudad, desde las más básicas como el bacheo, la reposición de luminarias. Bueno, en ese contexto de municipios son una situación bastante severa. Yo comento en casi todas las notas que tengo la posibilidad de hacer, de que para que tomemos en cuenta como un referente, en el último diciembre, de 400 municipios que tiene la provincia, entre municipios sí, y comunas, 90 tuvieron que pedirle ayuda a la provincia para pagar los sueldos del mes. Bueno, en ese contexto se inscribe el reclamo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué pasa con los fondos que legítimamente le corresponden a los municipios? Pues no llegan. Y esos fondos son 1.200 millones de pesos solamente para este año, que la provincia recibe de manera adicional por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que está obligado por ley a distribuirlo entre los municipios y que hasta la fecha no está haciendo. A ver, Lisandro, desde enero de este año, comienzo, arranque del 2016, luego de este fallo de la Corte Suprema de Justicia, hay 1.200 millones de pesos adicionales para la provincia de Córdoba a través de la coparticipación. Digo, ¿esto no le está llegando a los municipios? No, lo que comentamos el año pasado de la Corte es que a tres provincias, la y Córdoba, se estaba reduciendo de manera injusta un 15% en la asignación de ganancias. Eso implicó que desde este año, todos los meses, todos 500 millones de pesos adicionales. Bien. Son 6.000 millones de pesos extra que recibe Córdoba, y la ley de coparticipación dice que el 20% de eso tiene que distribuirse entre los municipios. Bien. El 20% de 6.000 millones son 1.200 millones de pesos. Bien. Eso tiene que distribuirse, tiene que llegar con la coparticipación. Bueno, no llega. Pero además estamos denunciando otra situación, que es que día a día se transfiere a los municipios nuevas responsabilidades. Y no son aquellas responsabilidades por las cuales el municipio naturalmente surgió. Por ejemplo, hace mucho tiempo se nos transfirió la responsabilidad de la salud. No sé si ocurrió en Villa Allende, pero en Cosquín, como de las provincias, hospitales que antes eran provinciales, se municipalizaron. Se prometió la asignación de recursos para eso, pero esos recursos que tendrían para el fitness nunca alcanza a cubrir la necesidad del hospital. Con lo cual, el municipio tiene que poner plata de su bolsillo para financiar la salud, siendo que el sistema de salud es una responsabilidad exclusiva de la provincia. En muchos municipios pasa el tema de la seguridad, que ante la demanda creciente de los vecinos de mayor seguridad, los municipios terminan financiando algunos programas de seguridad. Tampoco es una obligación propia de los municipios. Bueno, ahora se va a transferir también el PAICOR. Por supuesto, se promete que va a llegar el dinero para cada ración de comida, pero ¿con qué pauta de actualización? ¿Va a alcanzar ese dinero? Son 19 pesos con 50 para cada chico por día. ¿Alcanza con 19 pesos con 50 para el desayuno, la media mañana y el almuerzo? Porque si no alcanza, ¿quién pone la diferencia? Lisandro, estas cuestiones que son cruciales, digo, para los municipios en una coyuntura económica realmente difícil, ¿cómo se discute en Cosquín? Digo, en el Consejo Deliberante, ¿se hace eco de todo este tipo de cuestiones? ¿Los pares tuyos, de otros partidos, cómo ven la situación? En realidad se debate poco, y eso es muy lamentable, y es parte de una esto es una interpretación muy personal, pero parte de un error de la Constitución de Córdoba, que le asigna al intendente que gana la mayoría dentro del Consejo Liberante, claro, en todas las ciudades. Entonces el oficialismo siempre tiene mayoría para aprobar lo que desea, no le interesa construir consenso, buscar acuerdos, y los debates prácticamente son inexistentes. Mira, yo que soy un apasionado de la política, de estudiar, de ver qué pasa en otros lugares, me doy cuenta que en estas ciudades los consejos liberantes terminan funcionando como escribanía de los intendentes. Uh-huh. Los proyectos que llegan del Ejecutivo no son ni discutidos, son discutidos con la premisa de que realmente la discusión pueda derivar en algún cambio, porque simular un debate sabiendo que finalmente lo voy a aprobar a libro cerrado no sirve de nada. Uh-huh. Y los consejos liberantes deberían ser recintos del debate más político, más intenso, porque es allí donde en realidad la mayoría de las partes en su representación, donde hay ideas, donde debiera poder existir una propuesta superadora a la de un solo partido. Bueno, eso no existe. Con este tema tampoco. El acuerdo federal incluía como fondos adicionales de PAECO, de la reparación de las escuelas, etcétera, bueno, pasó por el Consejo y prácticamente no se discutió, digamos, los argumentos que la oposición podemos dar casi no existieron. Uh-huh. No fueron tenidos en cuenta. Lisandro, te hemos visto puntualmente a vos en distintas notas, en distintos canales y demás, levantando la bandera de los municipios, diciendo, che, a ver, la provincia está esquivándole el bulto, no viene esta plata para las arcas que realmente están acuchadas y necesitadas de divisas y de dinero. ¿Cuál ha sido el eco que tiene esta denuncia mediática desde lo legal, digo, y desde colegas o pares tuyos de otros municipios, digo, ¿has sentido desde lo personal que se ha movido algo o todos están medio callados y dejando que la provincia funcione como quiera? No, hemos sabido que en Malvinas Argentinas ya existen otros concejales que están reclamando por esto, se han contactado concejales de Ucacha, de Alta Gracia, de Ares Macé. Bueno, estamos intentando también establecer contacto con ellos. Les hemos enviado nota al foro de intendentes radicales, al foro de intendentes del PRO, de Comupro, solicitándole a esos intendentes que nos unamos todos en un reclamo serio frente a la provincia. Esta semana vamos a solicitarle a los legisladores provinciales que nos reciban, que nos otorguen una audiencia para poder también establecer una agenda de actividades que no implica ni enemistad, ni tomar esto como un enfrentamiento o una rivalidad con el gobierno provincial, sino simplemente plantearle al gobernador y sus ministros la necesidad que tenemos los municipios de contar con los recursos que por derecho nos corresponden. Cosquín, como Villa Allende, como el resto de los municipios de la provincia. Y me parece sano que también los vecinos de Córdoba, de toda la provincia, puedan advertir que hay concejales de la oposición están reclamando fondos para que maneje un intendente que no es de su partido. Claro. En mi caso yo reclamo por fondos que no los voy a manejar ni yo ni mi partido, lo voy a manejar un intendente con el cual disputé las últimas elecciones, con el cual disiento en la mayoría de las visiones políticas que tiene, pero que quiero que pueda gobernar con los recursos que debe y que pueda hacer una gestión lo mejor posible con esos recursos. Me parece, Lisandro, que este tipo de reclamos, digo, tiene que ver con defender lo que le corresponde. En este caso, vos lo decías recién, a los coscoínos, a los naturales de Villa Allende, y a los habitantes y ciudadanos de cada uno de los municipios. Es plata de las localidades que no llega nunca. Es plata de las localidades. Hacemos un cálculo rápido de que a Cosquín, si estos 1.200 millones de pesos se distribuyesen, a Cosquín más o menos le corresponderían unos 9 millones de pesos en el año. Y para que vos te des cuenta, Cosquín ya pidió adelanto de coparticipación por 10 millones. Claro. Quiere decir que para este año, quiere decir que si no llegasen esos fondos, no hubiese tenido que pedir adelanto de coparticipación, que no deja de ser una suerte de endeudamiento, ¿no? Porque claro, después esa plata que hoy te prestan como adelanto de coparticipación la tenés que ir devolviendo en cuotas. Entonces, creo que ahí está el entendimiento de por qué reclamamos. Reclamamos porque es plata que nos corresponde por derecho y porque la falta de ese dinero hace que las finanzas del municipio cada vez estén más debilitadas y que en definitiva no se puedan prestar los servicios como los vecinos lo necesitan. No, y que también digo, es un sistema bastante perverso porque termina quitándole autonomía a los propios municipios, al tener que pedir adelanto, al estar endeudado, y seguramente vos sos funcionario público, Lisandro, y lo vas a saber interpretar o explicar mejor que nosotros, las presiones, digo, están a las órdenes del día. Necesitas plata de la provincia, un adelanto para poder financiar ya sea sueldos o servicios, y eso te limita también tu autonomía y poder de decisión, ¿no? Sí, sin duda que es así, y cada vez la autonomía de las ciudades se va recortando más por la dependencia económica tanto del Estado provincial como del Estado nacional, ¿no? Y todo el tiempo, incluso en las campañas por intendencia son tan perversas que muchos candidatos van con la chapa de yo tengo contactos a nivel provincial o yo tengo contactos a nivel nacional para que nos ayuden, para que nos bajen dinero. Sí. Es un discurso perverso porque termina desconociendo la autonomía financiera que deben tener los municipios, y que si nos llegasen los fondos que corresponden, si hubiese una buena distribución de la coparticipación nacional para entre las provincias y entre los municipios, y si los municipios no tuviesen que asumir responsabilidades que no les son propias, no tendríamos que estar viendo quién es más amigo del gobernador o más amigo del presidente para que nos bajen fondos. Uh-huh. Bueno, creo que eso hay que recapacitarlo. Incluso te invito a que puedas hablar con concejales de tu ciudad, con intendente, con secretario de gobierno, para ver qué se está haciendo para fortalecer la autonomía del municipio, y eso es reclamando los fondos estos que nos corresponden. Lisandro, te agradecemos el contacto, te agradecemos también colocar en agenda este tipo de temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la política, pero que tienen que ver con el día a día de los ciudadanos de la provincia de Córdoba. Abrazo grande y vamos a seguir el contacto a lo largo de las jornadas. Vale, un abrazo muy grande. Hasta luego. Lisandro Lícari dialogando con nosotros, quien es concejal del PSOL, Partido Solidario de la Localidad.